Y mira, ya que querías anécdotas, esto me acabo de acordar ahora, pero ya que querías anécdotas, igual tú no te vas a acordar, pero acabamos en casa de un menda de Moncada y acabamos. Esto te pasa por preguntar. Ahora lo va a contar. Atención, se está viviendo un momento inimaginable. El fotógrafo no ha estado al loro ahí. Hay una carta para ti. Y acabamos tú y yo paliqueando la hostia, la gente diciéndonos que nos callásemos porque estaban viendo el vídeo que se había grabado de Piorrea, y tú y yo no nos callábamos ni para atrás, y la gente, pero callaros ya que estamos viendo el vídeo. Y que tú me dijiste, pásate por el mensaje a no sé qué, no sé cuántos, Oh, me sacas. y que sepas que me pasé por el mensaje. Que, que yo estuve allí. Que yo no te fallé. Que sepas que lo hice, que sepas que lo hice un día todo borracho, me acabé pasando por el mensaje, pregunté por ti y me dijeron no, Javi ya se ha ido y no volví a pasarme Tía, nunca. qué de putada, tío. Qué lástima no haber estado, tío. Qué bueno. Así Me que. acuerdo de lo del vídeo, tío. Pues ya, yo decía, quizá no se acuerda, pero quizás sí.